pero como el viento. Correteaba entre la copa de los olmos. Bajo allí cuatro jinetes mancos jugaban a los dados.